Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo. Ayer habíamos comenzado a hablar acerca de la personalidad o una descripción del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sus aspectos personales del Espíritu Santo. Correcto. Y habíamos leído, y yo creo que hay más textos que podemos seguir leyendo porque... Por ejemplo, Efesios 4:30 es un texto maravilloso que nos habla acerca del Espíritu Santo. Hechos 5:3, que tú lo mencionabas allí, uh-huh, también nos habla del Espíritu Santo. Corintios, para que usted lo revise. Incluso acá nos habla, fíjate, de que, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Entregarle a las personas, ¿no es cierto?, lo que necesita. No, ¿cómo puede una fuerza o una energía repartir como él quiere? O sea, tiene un... Claro, interesante. Tiene una personalidad entonces, claro, ¿no? Es sí, una fuerza, porque una fuerza, ¿qué es lo que hace? Entregarle una energía que a veces está direccionada. Por ejemplo, Cristo habló acerca del cambio que tenía que hacer la persona y... cuando se refirió a Nicodemo, ¿tú recuerdas? Sí, justamente. Yo creo que eso es donde se toma cuando claro, lo comparó con el viento. Entonces, claro. Sí, pero el viento Espíritu no... es como un viento, dice. Claro, pero, para que pudiésemos entender de que podemos sentir sus efectos, pero no conocerlo, no verlo. A eso se estaba refiriendo, pero el viento no se entristece, el viento no enseña, el viento no da como él quiere... no podemos atribuirle al viento algunos atributos que son netamente humanos o personales. De personas, claro. Porque mire, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Fíjate esta unidad que hace, que demuestra Pablo hablándole acá a las personas, y dice, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, la misma personalidad influyó para que las personas tomaran esta decisión de llegar a bautizarse, ser parte del pueblo de Dios. Pero entender la verdad, que comprender el Espíritu Santo no es tan simple, no es tan fácil. Romanos 15:3, vamos a leerlo tranquilamente para poder entender esta idea que estamos expresando en relación a los aspectos personales del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué lindo esto, esta palabra esperanza, traducida como esperanza, expectación, o de tener esperanza. Dice, y el Dios de esperanza, fíjate, o sea, de esta expectación que uno puede, os llene de todo gozo, aquí está hablando del Padre, ¿no es cierto?, y paz en el creer para que abundéis en esperanza, ¿por qué? Y aquí aparece, fíjate, la unción, la dirección del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué personalidad, qué fuerza, volvemos a la idea, puede dar esta, tener esta capacidad de tener un poder? Claro, uno puede decir la energía es muy poderosa, la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, uh-huh, tiene poder, un rayo, por ejemplo, sí. ¿Qué es lo que puede hacer un rayo? Es una fuerza. La fuerza del mar, por ejemplo, claro, de las olas, hay una cantidad de pero elementos. Pero me cuesta entender que podría ser eso personalizado, no es una fuerza nomás que actúa, incluso sin control, pero... A manera de expresar que tiene el poder del Espíritu, es un poder que orienta, que dirige, que es una persona que nos entiende, que está con nosotros y que nos ayuda a ver exactamente lo que podemos hacer o no hacer. Fíjate ahí en Hechos capítulo 15, verso 28, nos habla de que ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sería absurdo si el Espíritu Santo fuese solamente un poder o una influencia impersonal, de decirlo de esta manera. Apareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Uh-huh. ¿Cómo tú te puedes...? Le ha aparecido bien al viento y a nosotros. Si nosotros lo ponemos así, es algo que no tiene sentido. Exactamente. Es por eso que es tan interesante tomar estas cosas y con mucha reverencia... aceptar ese Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a orientar en la medida que nosotros lo necesitemos. Y no porque, mira, una fuerza actúa sin pensar lo que tú quieres hacer, o si quieres ir y te empuja, pero te impulsa desordenadamente, pero el Espíritu Santo te va a empujar, te va a orientar de acuerdo a lo que tú puedes hacer, o sea, esa persona que entiende. Ahora, en el concepto que dice acá Romanos 15:13, en el creer, fíjate, aquí Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Versículo, vuelvo a retomar esta idea 15:13, porque sí, hay mucho que hablar. Dice, todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza. En otras palabras, es lo que está diciendo allí, es que nosotros estemos llenos de gozo, de esperanza, y esto trae como resultado que crece la fe, y la presencia del Espíritu hará que en nosotros se produzca el amor, la armonía entre los creyentes. Porque aquí, entre judíos y gentiles, ¿no es cierto?, habían unos que eran muy fuertes, otros muy débiles, pero el Espíritu Santo los impulsaba a todos a seguir en un pensamiento, en una línea, para que vivieran juntos en esa paz y en esa armonía y en la esperanza que habla Pablo acá. Fíjate ahí en Corintios, Pablo hablándole a los Corintios en el capítulo 2, verso 4, y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu. Interesante eso, porque fíjate que Pablo, en las reuniones, yo me imagino, privadas que tenía con la gente, y también en las públicas, tenía la misma unción del Espíritu Santo. Y uno ve algunas diferencias, por ejemplo, y aquí ve otra personalidad del Espíritu Santo, cómo lo ayudó a Pablo cuando estaba en público a decir cosas maravillosas, pero cuando estaba en privado también. Por ejemplo, la carta que le manda a Timoteo. Es una carta muy hermosa, una carta pastoral. Y especialmente la última carta, la de 2 Timoteo, cuando él se despide, en capítulo 4, ¿cómo le dice? Las cosas, correcto, que le dice. Ahora, el Espíritu Santo estaba colocando, voy a decirlo así entre comillas, esa ternura y ese amor en Pablo para dirigirse a ellos, incluso decir, en realidad en mi defensa nadie estuvo conmigo. Pero pídele que venga Marcos, tráeme la capa, tráeme los escritos. Fíjate qué interesante esa actitud de Pablo frente a una situación casi al final de su vida. Entendemos que nunca llegó esa capa, nunca llegaron esos escritos. Pero Pablo vivió y creyó y murió creyendo en el Señor. Correcto. Ahí en San Mateo capítulo 28, verso 19, está la orden que se recibe de nuestro Dios. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo podrían ser bautizados los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si los primeros dos que son mencionados son personas, pero el tercero fuera solamente una energía, una fuerza? ¿Por qué nombrarlo cuando fuerza? En realidad energía, todos se igualan, eso es lo que, claro, pasa, que tienen el mismo nivel de Dios. Amables oyentes, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hay declaraciones en la Biblia que no tendrían sentido si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza impersonal o un poder. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.